tiene que ver con el pasado. ¿Cuándo se van a dar cuenta que tienen que asumir la responsabilidad y que no nos mienten más? No les creemos. Han perdido la poca credibilidad que seguramente en algún momento tuvieron. No les creemos. No se sigan recostando sobre el pasado, porque el pasado para nosotros los argentinos, esos 12 años fueron maravillosos. No van a poder lograr quitarnos ese amor profundo y ese reconocimiento que tenemos por esos 12 años maravillosos. Habrán tenido algunas cosas para modificar, sí, seguro, pero fueron años espectaculares. No vivíamos esta desazón de todos los días. Gracias, muchachos. Cristina de la Boca. Buenas noches. Quería preguntarle al señor Heller si él considera, independientemente de la cuestión de estos buitres, si él considera que en el derecho internacional tiene o no tiene ninguna importancia cumplir con las sentencias de los tribunales extranjeros. Porque ese es el punto principal que debemos tratar. Muchas gracias. Soy Mario de Villa Urquiza. Buenas noches. ¿Sabés por qué llamo? Por la gran pobreza que hay. Yo vivo en Devoto y los contenedores están vacíos. No hay basura. Antes rebalsaban los containers de bolsas y bolsas. Ahora no hay nada. Está vacío. Están vacíos los containers. Ahí es donde se ve la pobreza. Me parece que en vez de basura los vamos a meter a ellos adentro de los containers para que se los lleven los basureros. Nada más les digo. Les mando un besito. Chao. Buenas noches, caballero y equipo. Habla Guillermo de Flores. Mira, yo estaba escuchando atentamente lo de Heller y por unos segundos desaparecieron del aire. Empezaron con interferencia y hubo unos segundos sin transmisión. Quiero llamarlos para que estemos atentos y vigilantes si fue una falta técnica del lado de la radio o si fue una mano negra. Que sigan así. Los admiro, los apoyo y fuerza, muchachos, que somos muchos. Guillermo Flores. Siempre encantado de escuchar La Noche de Caballero. Habla Salvador de Sarandí, el pibe de 87 agosto, con mucha calle y argentinos a la médula. Para mí, estos 12 años pasados junto al maravilloso matrimonio de Néstor Kirchner y mi querida Cristina Fernández de Kirchner fue una primavera absoluta. Buenas noches, caballero. Un saludo para vos, para los compañeros que están ahí contigo en el estudio. Hablo Alicia desde el barrio Buenos Aires. La verdad es un gusto escucharlo a Heller porque lo hemos visto en algunos programas que va con sus gráficos, que son una maravilla, y explica todo tan claro. La tiene tan clara, Heller. Gracias. Gracias por el programa. Un abrazo. Buenas noches, habla Ángel de Parque Chas. Mire, vengo notando que hay interferencias de a rato. El Parque Chas viene a ser de Villa Urquiza, en Capital Federal. Felicitaciones por el programa. Gracias por todo, caballero. Adelante. Lo mismo que Carlos Heller. Hablando Heller, comenzando lo que dice el New York Times, la vergüenza internacional que somos, como decían, que nos cagan de risa en el exterior, cuando antes nos respetaban. Se ha dictado una resolución en la ONU a partir de nuestras gestiones con relación a las deudas, los países emergentes o en desarrollo, como quieran llamarlos, pero se corta la radio, así que quieren acallar todas las voces. Telesur no está más y en su lugar pusieron CNN en español, es un claro mensaje y una burla absoluta. Bueno, buenas noches y muchas gracias por estar al aire. 33.000 pesos. Obviamente este mes me descontaron ganancias. Yo quiero saber si el mes que viene, si se aplica el decreto este de Macri, yo supongo que va a ser como cuando trabajaba en la Unión de Dependencia, que ganancias me van a descontar sobre el excedente de los 30.000 brutos. Quiero saber si es así y si efectivamente a partir del mes que viene ya va a estar vigente y va a ser retroactivo a enero. Bueno, chao, buenas noches, muchas gracias y excelente programa, obviamente. Muchas gracias por su llamada. Bueno, esta pregunta te la vamos a anotar, se la vamos a dar a Carlos Heller, porque el lunes, martes seguramente te va a poder contestar, quiero decir. El martes. Bueno, y sobre el tema de las interferencias, nos están llegando muchos mensajes, hablábamos